Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva que crea un sistema formal para detener indefinidamente a los prisioneros sin juicio en la prisión militar de Guantánamo. Además, la Casa Blanca dijo que reanudará los juicios ante comisiones militares en la base. Los anuncios representan la señal más reciente de que el presidente Obama abandonó su promesa electoral de cerrar la prisión militar. Lawrence Korb, miembro principal del Centro para el Progreso estadounidense, declaró: Básicamente significa que Guantánamo seguirá abierto indefinidamente, porque si en realidad se pueden transferir prisioneros y juzgarlos, luego hay que ubicarlos en algún lugar si se los condena. Las Naciones Unidas advierten que hasta 1 millón de personas están atrapadas en Libia y necesitando ayuda de emergencia, mientras que los combates entre los partidarios del coronel Muammar Gaddafi y los rebeldes antigubernamentales se intensifican. En el día de hoy, las fuerzas de Gaddafi lanzaron al menos 4 ataques aéreos contra zonas en poder de los rebeldes en la ciudad petrolera de Ras Lanuf. Las fuerzas de Gaddafi también lanzaron un bombardeo de artillería en la ciudad occidental de Zawiyah. Hay información contradictoria sobre una presunta oferta a Gaddafi para que dimita. El Consejo de Oposición dice que un representante de Gaddafi intentó negociar su salida, pero el gobierno libio desmintió la información. Mientras tanto, la OTAN desplegó aeronaves de reconocimiento para establecer una vigilancia de 24 horas sobre Libia. La CNN informa que funcionarios británicos, franceses y estadounidenses están trabajando en la redacción de un borrador de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que incluye el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Libia. El lunes, el presidente Obama se refirió a la crisis en ese país. Obama expresó: Quiero mandar un mensaje muy claro a quienes rodean al coronel Gaddafi. Es su opción decidir cómo van a seguir adelante y tendrán que rendir cuentas de toda violación que siga ocurriendo allí. Mientras tanto, en este mismo momento la OTAN está consultando en Bruselas una amplia gama de potenciales opciones, incluidas potenciales opciones militares, en respuesta a la violencia que sigue teniendo lugar en Libia. El periodista británico Robert Fisk informa que Estados Unidos creó un plan secreto para armar a los combatientes rebeldes libios. Según Fisk, Estados Unidos solicitó a Arabia Saudita que comience a transportar armas por vía aérea a Benghazi. Las fuerzas de seguridad iraquíes ordenaron el cierre de las oficinas del Partido de la Nación y del Partido Comunista de Irak. Las oficinas fueron cerradas unos pocos días después de que los dos partidos organizaran protestas en Bagdad. En Jordania, aproximadamente 200 periodistas realizaron una protesta poco habitual el lunes reclamando libertad de prensa y el fin de la censura del gobierno. En la protesta participaron muchos periodistas que trabajan en los medios de prensa, televisivos y radiales estatales. En Egipto se libraron órdenes para el arresto de 47 funcionarios de seguridad estatales que están acusados de haber quemado documentos en un intento de destruir pruebas de crímenes cometidos por el régimen de Mubarak. En los últimos días, los manifestantes irrumpieron en 11 oficinas de seguridad estatales y se apoderaron de miles de documentos sobre la policía secreta. En Yemen, las protestas contra el gobierno llegaron al sistema carcelario del país. Aproximadamente 2.000 prisioneros de la capital, Sana'a, protagonizaron una revuelta y tomaron a una docena de guardias como rehenes. En Washington, D.C., 600 activistas de la organización National People's Action cerraron una sucursal del Bank of America el lunes para protestar contra la práctica del banco de evadir impuestos. Hace poco, National People's Action publicó un informe sobre cómo Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan Chase, Goldman Sachs y Morgan Stanley habían evadido el pago de miles de millones de dólares en impuestos. El estudio demuestra que durante los últimos 2 años, los 6 bancos pagaron por concepto de impuesto a la renta aproximadamente un 11% de sus utilidades brutas, mucho menos que el 35% que por ley deben pagar. Con la evasión de los impuestos, los bancos ahorraron 13.000 millones de dólares. La organización National People's Action informa que esta potencial recaudación impositiva se podría haber utilizado para cubrir más de 2 años de salarios de 132.000 maestros que perdieron sus empleos desde que comenzó la crisis en 2008. Se está prestando más atención a los individuos acaudalados que evaden impuestos. El Denver Post informa que el actor Tom Cruise paga tan solo $400 al año en impuestos a la propiedad por su finca de 100 hectáreas en Telluride, aprovechándose de una reducción de impuestos diseñada para ayudar a los campesinos en dificultades. Mientras Tom Cruise vive prácticamente sin pagar impuestos, el Estado está afrontando recortes de $375 millones de los fondos para la educación. The website thinkprogress.org has El sitio web thinkprogress.org publicó un video en el que se muestra al senador republicano de Massachusetts, Scott Brown, agradeciéndole al multimillonario conservador David Koch por sus donaciones de campaña y solicitándole más dinero para 2012. David Koch y su hermano Charles ayudaron a financiar al movimiento conservador Tea Party y a muchos otros republicanos. Este video fue capturado en una reciente consagración del Instituto de Investigación Oncológica del MIT David H. Koch Integrative Center Institute. Brown dijo: "Su apoyo durante las elecciones significó mucho. Realmente marcó la diferencia y sin duda podría ser de ayuda nuevamente. Obviamente..." Koch preguntó: "¿Cuándo se postula el próximo periodo?" Brown respondió: "2012. Koch dijo: "Oh, bien." Brown dijo: "Koch, estoy en el ciclo en este momento. Ya estamos golpeando duro." In news from Capitol Hill, New York... En noticias de Capitol Hill, el legislador republicano de Nueva York, Peter King, está afrontando críticas por sus planes de realizar una audiencia del Congreso esta semana sobre la radicalización de la comunidad musulmana estadounidense. Los críticos describieron estas audiencias como una forma de marcatismo de los tiempos modernos que están diseñadas para avivar el temor hacia los musulmanes estadounidenses. Peter King rechazó los pedidos de expandir la audiencia para examinar a las milicias de derecha o cualquier grupo no musulmán. El domingo, 500 personas se manifestaron en Times Square contra esta audiencia. Está programado que el congresista Kate Ellison, de Minnesota, declare el jueves, pero no ha sido uno de los críticos más abiertos de estas audiencias. En 2006, Ellison se convirtió en el primer musulmán en ser electo al Congreso. El representante, Kate Ellison, dijo: "Impugno la premisa fundamental de estas audiencias. Deberíamos lidiar con la radicalización y la radicalización violenta, pero señalar a una sola comunidad no es correcto." La policía de Iowa está investigando un posible crimen de odio luego de que un cineasta iraquí estadounidense fue golpeado el fin de semana en una fiesta privada en la localidad de Fairfield. Usama al-Shaibi dijo que cuatro hombres lo atacaron cuando se enteraron de que su nombre era Usama. El ataque lo dejó sangrando y con magulladuras. Al-Shaibi actualmente trabaja en una película sobre la discriminación contra los árabes en Estados Unidos. In legal news, a US judge has cited... En materia legal, un juez estadounidense se puso del lado de Chevron y detuvo temporalmente la aplicación de un fallo de $8,600 millones contra la gigante petrolera por arrojar miles de millones de galones de desechos tóxicos de petróleo en la selva tropical de Ecuador. Un tribunal ecuatoriano falló en contra de Chevron el mes pasado. El juez de distrito estadounidense, Louis Kaplan, extendió la orden de restricción temporal del fallo hasta que los tribunales estadounidenses decidan un caso de crimen organizado presentado por Chevron contra los aldeanos de Ecuador. Kaplan dijo en su fallo que Chevron afrontaba daños inminentes e irreparables a sus relaciones comerciales y su reputación. In news from Pakistan, at least 25... En noticias de Pakistán, al menos 25 personas murieron hoy temprano cuando explotó un coche bomba en una estación de servicio en una ciudad de Faisalabad. Más de 100 personas resultaron heridas. A new report from the Congressional Research Service. Un nuevo informe del Servicio de Investigación del Congreso indica que el número de empleados de seguridad privada que se encuentran trabajando para las Fuerzas Armadas estadounidenses en Afganistán llegó a un nuevo récord de casi 19.000. And Israeli Defense Minister... Y el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, le dijo al Wall Street Journal que Israel podría solicitar pronto otros $20,000 millones en ayuda militar de Estados Unidos tras los levantamientos en el Medio Oriente y África del Norte. Barak le dijo al periódico: "Podría ser sabio invertir otros $20,000 millones para mejorar la seguridad de Israel para la próxima generación o algo así. Un Israel fuerte, responsable, puede convertirse en un estabilizador en una región tan turbulenta. Israel ya recibe $3,000 millones en ayuda militar al año de parte de Estados Unidos." Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.